la gran batalla. El general de los ejércitos fue recibido por el rey en los salones de la Alhambra y sin más preámbulos informó: Majestad, la gran batalla está ganada. Bravo, general fiel. Cuéntame cómo ha sido esto y cuánto es el territorio que has sumado a mi reino. Majestad, yo estoy deseando de narrar a usted todas las hazañas de esta gran batalla, porque es para mí un honor y gozo grande compartir con mi rey las empresas que llevamos adelante. ¿Me permite usted, majestad, que le haga una sugerencia? Hazla que, desde este mismo momento, ya te estoy escuchando con todo el interés del mundo. Con muy pocas palabras el general expuso al rey lo que pensaba y este escuchó todo en silencio. Poco después, el rey y el general, escoltados y protegidos por un numeroso grupo de soldados, salieron por las puertas del recinto amurallado de la Alhambra. Dirección al levante, cabalgaron durante unas horas y a media mañana del claro día de verano, cielo muy azul y grueso con cierto de cantos de chicharras, remontaron a las partes altas del gran barranco. En este lugar el general detuvo su caballo y lo mismo hizo el rey. Mire usted al frente, majestad, comentó muy orgulloso de sí el general. Con gran interés el rey miró al frente, a un lado y otro y luego para las profundidades del gran barranco y fue descubriendo el extenso panorama. Debajo de los árboles, encinas, castaños, robles, fresnos, almeces, se amontonaban los cuerpos sin vida. Soldados con las cabezas cortadas, otros con el pecho abierto, con los brazos mutilados, con las piernas quebradas o arrancadas y todos ensangrentados, sin vida muchos y rodeados de moscas y otros insectos. Esto que ve aquí mismo es solo un aperitivo, majestad, volvió a comentar el general. A lo que el rey preguntó: ¿aún hay más? Siga usted cabalgando junto a mí, continúe observando a un lado y otro. Por una estrecha senda barranco abajo, descendió el caballo del general, seguido por el del rey y los de la escolta, y a cada trayecto miran a un lado y otro. Por entre el monte, bajo los árboles, al borde del arroyo y sobre las rocas, aparecían más y más cuerpos de personas mutiladas. La mayoría soldados y también caballos y otras personas que ni estaban vestidos de soldados ni eran guerreros. Según iban atravesando el campo y encontrando más y más personas muertas y heridas, el rey decía a su general: «Esto sí que ha sido una gran batalla. ¿Hasta dónde llega el territorio que hemos conquistado? ¿Ve usted aquella gran cordillera ya casi perdida en el horizonte? Ahí por donde la bruma borra las altas cumbres. Hasta esos lugares y aún más allá, llega el nuevo territorio sumado a su reino. ¿Y cómo has podido derrotar a tantos en esta batalla? Le preparamos una emboscada y ahí, en las ruinas de donde en aquellas casas aún sale humo, nos los cargamos a todos». Eres el mejor general que tengo en mi reino. Recibirás de mí un premio por tan gran batalla. Avanzaba al caballo del general, delante del que montaba al rey, y atravesaron un bosquecillo de encinas. A un lado y otro, los heridos se concentraban y pedían ayuda, y más se oyeron estos lamentos al volcar para el pequeño arroyuelo. Bajo una roca blanca se veía brotar un cristalino manantial que enseguida se convertía en arroyuelo. Junto a estas aguas, por los lados del manantial y del cauce transparente, se veían muchos cuerpos de personas mutiladas que sangraban por sus heridas y pedían ayuda. La sangre que de estas heridas brotaba caía a las aguas y las teñía de rojo carmesí. Al ver el espectáculo, el rey de nuevo preguntó a su general: ¿De dónde vienen estas aguas y de dónde van por la acequia que veo al frente? Y el general aclaró al rey: Majestad, estas limpísimas aguas vienen de las nieves en las cumbres de Sierra Nevada. Y van, por esa acequia que usted ve al frente, hasta la colina de la Alhambra, a los barrios cercanos y al resto de la ciudad. Pensativo se quedó el rey un momento y luego, como si de pronto hubiera encontrado una respuesta convincente, dijo al general: Pues tú, a partir de ahora mismo, nunca digas a nadie que estas aguas que son aquellas están contaminadas con la sangre de las personas muertas en esta gran batalla. Y en cuanto regresemos a los palacios de la Alhambra, habla con estos soldados que nos escoltan y que ellos tampoco cuenten a nadie nunca lo que por aquí han visto y oído. El escenario donde esta batalla se libró se encuentra al norte de la Alhambra, por donde brotan claros y abundantes manantiales y corren caudalosos arroyos. Algunas de las aguas de estos ríos y arroyos vienen por las acequias a los jardines y albercas de la Alhambra y también riegan la Vega de Granada. Durante algún tiempo, las aguas de estos cursos bajaron manchadas de sangre de las personas muertas en la batalla. Pero pasado el tiempo, por todos aquellos territorios, los árboles y las plantas crecieron mucho. Hoy en día, ya no se ve por allí ningún mutilado, heridos sangrando o muertos. Pero los manantiales siguen brotando y las aguas que de esos lugares manan siguen llegando a los recintos de la Alhambra y a otros puntos de Granada. Y nadie, absolutamente nadie, ni sabe de aquella gran batalla, ni de los que allí murieron, ni de la sangre que por los cauces aún parece seguir corriendo.